يجري وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز CETEM es una organización de cooperación al desarrollo. Tienen una sede, entre otros lugares, en Valencia, y allí hay un grupo de acción teatral que a través del teatro social sensibiliza y anima la participación de la ciudadanía sobre temas que nos afectan a todos. ¿Y cómo llegan a hacer teatro? ¿Cómo se ponen en la calle a plasmar debate, a activar a la gente? Vamos a escucharles. Y bueno, casi que inmediatamente surgió la idea de aceptar clases de teatro de un profe, nuestro profe Paco. Y al mismo tiempo, de manera paralela, estamos llevando este curso de teatro y al mismo tiempo desarrollando las acciones de calle. Digamos que una cosa alimenta a la otra y al revés. El teatro nos sirve para las acciones de calle y también gracias a las acciones de calle pues vamos mejorando como actores, actrices, si es que podemos llamarnos así. Y el día a día, pues es, bueno, nos reunimos los martes para las clases de teatro y cuando tenemos alguna acción relacionada con esta campaña que te decía, la campaña Ropa Limpia del sector textil, pues estas acciones son muy urgentes, vienen marcadas desde las propias organizaciones del sur que nos reclaman algún acto de sensibilización aquí en nuestros países del norte. Entonces, normalmente hay muy poquito tiempo para preparar y diseñar las acciones, es casi de manera inmediata. A veces hay tan solo una semana. Esta última de Prada, por ejemplo, la que está en Puente Humano, pues se preparó con apenas una semana de tiempo. Pero aparte de estas acciones, a nosotros, como somos personas también inquietas y con ganas de provocar, pues se nos van ocurriendo otras que las vamos madurando poco a poco en el tiempo. Y ahora una de esas que dices que no podemos confesar, no vamos a confesar dónde va a ser, pero sí que tiene que ver con el café y con una multinacional del café. Ajá. Una noticia hoy ahora, también. No te oigo yo a ti ahora. A ver, Manolo. Un apagón mundial. ¿Un apagón mundial? Sí. ¿De qué? Sí, yo lo he estado oyendo, por lo visto hay una página que habla de ello. En principio necesitaban solo 1.000 países para hacerlo y ya van por 2.000 y pico. Anda. Y de España hay como 20 y tantas ciudades que se han adherido. Ajá, y para que te hagas una idea, se va a pagar hasta la ONU. Anda. El Kofi Annan, el chinito este, ha dicho que él también se apunta. Anda. Así que es como concienciar que todo el mundo nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Claro, claro. ¿Te imaginas? Bueno, pues intentaremos, a ver, desde aquí, algunas personas del grupo sí que lo sabían esto. Intentaremos. ¿Verdad que sí? Porque yo lo oí hoy por la radio. Porque, ajá. Pues, te puedes fiar. Pues a ver, así nos animamos, hacemos algo pesado, claro. Sí, yo voy a pagarlo todo. Pero esto bueno, decía. Sí, ahí vimos la acción teatral en el mercado, era contra una compañía de ropa de lujo, ¿no? O es un emporio de varias empresas en realidad. Porque está por una parte lo que es esta empresa que se llama Prada, de ropa de lujo, y por otra parte hay como un grupo que se llama Dessa, ¿puede ser? Sí, bueno, la acción en concreto era contra Prada, un poco por llamar la atención en la contradicción entre su posicionamiento como marca, una empresa de lujo, una marca que se vende como de lujo, de glamour, y sin embargo, pues tiene la contradicción de que la forma de producir sus prendas tan glamurosas, pues es de todo menos ya ni siquiera glamurosa, sino justa o digna, ¿no? Lo que pasa es que a lo que tú te refieres, esta empresa que mencionábamos en la acción, Dessa, es la fábrica que fabrica los productos para Prada, entre otras marcas. También estaban Samsonite, Marks & Spencer, El Corte Inglés. Elegimos ir hacia Prada por esta doble situación de contraponer lujo contra condiciones laborales miserables y también porque otras marcas sí que han dado algún paso hacia una actitud un poco más responsable con estas trabajadoras y sin embargo Prada pues ha hecho oídos sordos. ¿Me oís? Sí. Vale. Venga, y vimos ahí en el blog que habían comentarios, ¿no? Había gente que celebraba la acción, alguna persona que criticaba, que decía que no estaba bien fundamentada la protesta contra esa compañía, y bueno, se le ha respondido aclarando que sí, que realmente es así, o sea, que hay explotación laboral, ¿no? Sí, salió un comentario casi de manera inmediata en cuanto subimos el vídeo. Yo creo que ese mismo día o al día siguiente ya vi un comentario que, bueno, se llamaba anónimo, no dijo quién es ni de parte de quién escribía o defendía su posición, que, bueno, venía a decir que éramos un poco atrevidos al hacer afirmaciones así de contundentes, así de fuertes contra una empresa como Prada, y que seguramente pues no estábamos bien informados, que deberíamos haber contrastado antes la información. Y bueno, se le respondió además con mucha tranquilidad, porque estamos tan seguros de lo que decimos como que nuestros compañeros de la campaña Ropa Limpia, no solamente a nivel estatal sino a nivel internacional, pues han tenido diversas reuniones, como decía, por ejemplo, con el Corte Inglés o con otras empresas que ya han tomado cartas en el asunto, digamos, han asumido un poco, al menos han dado la cara y han asumido un poquito de su responsabilidad. Y con Prada, precisamente, pues se intentan varias ocasiones ponerse en contacto de ellos, saber de primera mano por parte de ellos cuál es su versión de la historia, pero no ha sido así. Y esto que denunciábamos no es que nos lo hayamos inventado nosotros, ni la campaña, porque, no sé, están ahí reunidos unos cuantos hippies gurús y dicen, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a ir contra Prada. Pues ni mucho menos es así, son las propias trabajadoras turcas que precisamente en las fechas en las que celebrábamos esta acción en la calle estaban visitando Europa, estaban de visita por distintos países, estuvieron en Reino Unido, estuvieron también en España, y mientras nosotros estábamos aquí haciendo la acción de Prada, estaban en Barcelona y al día siguiente en Madrid, y ellas de primera mano, además se provocó también una reunión con representantes del Corte Inglés y estas trabajadoras turcas, y fueron ellas mismas las que les comentaron a los directivos del Corte Inglés cuáles eran la situación en la que trabajaban día a día, cuáles eran los motivos por los cuales habían sido despedidas. Así que ni mucho menos ni STM ni la campaña Ropa Limpia quien hace estas afirmaciones, sino que vienen bien fundamentadas por personas que están allí trabajando todos los días y que son ellas las que nos dicen cómo es su situación laboral, qué podemos hacer al respecto, cómo llevar esa acción, etcétera, etcétera. Así que esta persona o cualquier otra que tenga dudas, pues es tan fácil como meterse en la web de campaña Ropa Limpia y allí verá lo bien fundamentada y lo bien argumentada que estaba toda esta acción. Mira, y una duda, la familia esta, la cadena Prada, ¿es los mismos de Agatha Ruiz de la Prada también? No, tiene nada que ver. ¿Nada que ver? No, Agatha Ruiz de la Prada es una diseñadora española de ropa y complementos, pero no pertenece a la marca Prada. La marca Prada es italiana. Es italiana, sí. A propósito, no sé si lo entenderán porque es en italiano, pero hay un programa de periodismo italiano que hizo un especial sobre la explotación en el mundo de la moda y creo que se puede encontrar en report.rai.it. Y ahí explica cómo Prada explota no solo en los países extranjeros, pero a los mismos trabajadores italianos. Y cómo una bolsa que llega a costar 500 euros, le costa a Prada cerca, el producto finito, cerca de los 30 euros. Madre mía. ¿Y la web me ha dicho que es report.prada? report.rai.it. Y no habla solo de Prada, sino de la producción del Made in Italy en general, que tiene todo ese prestigio, pero claro, no es solo una cuestión de externalización, sino que los mismos criterios con que se produce en China se han importado en Italia, entonces que los trabajadores italianos trabajan a siempre condiciones siempre peores. Claro. Pues qué bien, qué interesante, investigaremos esta web para coger más información. Bien, aquí cruzando informaciones. Sí, mira, es bueno contactar con otras personas que están en la misma onda. No, es que la situación, bueno, a mí me da mucho soy muy sensible al asunto de la ropa porque las mujeres son bastante locas con el hecho de comprar ropa, pero hay una explotación increíble detrás de todo eso. Y sobre todo no, nos damos cuenta que en algunos países la mano de obra llega de países en guerra, en otros países donde no tienen derecho, como los birmanos que llegan en ¿cómo se llama el otro país? En Birmania, Tailandia, ¿no? Tailandia. Tailandia, sí, llegan sin papeles en Tailandia y no tienen ningún derecho y trabajan dentro de las fábricas de ropa sin tener pago. Sin cobrar dinero. En la película esta que han sacado hace poco de una novela que creo... Gomorra. Ahí sale un episodio con el tema de la ropa, ¿no? Sí, bueno, yo la película no la he visto. El libro empecé a leerlo y luego por cuestiones de trabajo lo tengo que apartar un poquito. Lo tengo ahí pendiente. Pero yo creo que al menos el libro es básicamente toca el tema del textil. Sí, porque en Nápoles se produce muchísimo, sí. Y además lo interesante también, bueno, lo que me parecía muy interesante es que cuando pensamos en estas condiciones de semi-esclavitud, pensamos también en países del sur, y sin embargo lo que se refleja en el libro es que no hace falta irse tan lejos, que en Italia mismo, en la zona de Nápoles, está pasando esto. Sí, sí, hay dos zonas principalmente, son Nápoles y Prato, donde sobre todo en Prato trabajan chinos, pero no solo chinos, y... muchos sin papeles, pero la condición no tiene solo a que ver con la regularidad del trabajo, sino que los italianos mismos trabajan a condiciones de, donde las grandes firmas imponen un precio que no cobra los costes. Entonces, si ellos no quieren trabajar, cierran la fábrica o, bueno... Es una situación de que no se puede pensar que ropa que costa 500 euros o 1000 euros se va a producir en condiciones tan inhumanas. Venga, y además de acciones teatrales por el tema textil, la que se está preparando para el café, ¿han hecho para otras cuestiones en concreto? Las acciones teatrales siempre las hemos hecho, no es cierto, sí, hemos hecho acciones de denuncia. Y también muchas veces, en el relativamente poco tiempo que llevamos, también hemos hecho en alguna ocasión acciones simplemente para provocar la reflexión. Hemos utilizado algunas veces la técnica de teatro imagen, que es crear figuras con nuestros propios cuerpos y figuras que en un momento dado el público que nos está mirando pues puede ir modificando, alterando, cambiando o rehaciendo directamente. Y siempre hay una persona que provoca al público, que les obliga un poco a la reflexión y a la observación, y les va preguntando, pues, ¿qué te parece esta figura? ¿Qué crees que representa? Y con esas acciones, pues, la intención básicamente es esta, es que la gente reflexione durante esos minutos que estamos nosotros actuando y exponiéndonos, y que de alguna manera se atrevan a cambiar lo que ven y no les gusta a través de cambiar nuestra figura. Hey, oye, ¿y se puede poner ahí al micrófono también algún o alguna teatrera? Sí, lo que pasa es que, aunque parece mentira, los tengo un poco avergonzados, pero... ¿Qué dices? Pero si aquí no les ve la cara a nadie, solo es la voz. Ya, venga, va, animamos. Bueno, se pueden inventar un personaje también, ¿eh? ¿Cómo? Se pueden inventar un personaje y hablar desde ese personaje. Sí, un personaje. Que puede ser más divertido incluso. ¿Se pone Lola o su personaje? No lo sé. Venga. Persona. Es que aunque parezca mentira, somos muy vergonzosos aquí. Venga, ¿qué personaje eres? Yo, bueno, hemos sido muchos. Hemos Venga. Representado muchos. ¿Y cuál te ha gustado más? Pues, bueno, en esta última acción es que hicimos, en lo de Prada, ahí sí que teníamos un personaje cada uno. Y ahí quizás teníamos más que hacer, más representación, ¿no? Porque lo otro un poco... también dependía del público, lo del teatro de imágenes también dependía del público, las posiciones que te ponían y demás, pero aquí sí que te representábamos a alguien, ¿no? Y aquí éramos, claro, todos de la Jet y superpuestos, muy guapos, muy monos, éramos de Prada, representábamos a Prada y a todo lo que... Ah, o sea, que eras una responsable, una ejecutiva de la empresa Prada. Exactamente. ¿Y cómo te sentiste en ese papel? Pues yo no sé, lo hice mío y no me sentí mal. Estaba en el papel, ¿vale? Luego cuando me he visto sí que me he visto que no me gustaba yo, pero sí, no sé, yo me metí en el papel, creo. ¿Y nos podía recitar un fragmento de papel, por ejemplo? Bueno, yo es que no hablaba, precisamente yo era la que menos hablaba. Bueno, estaba daba un premio, ¿no? Ah, dabas los premios. Claro, hicimos una entrega de premios, entonces cada uno entregaba un premio. Y por ejemplo, dábamos el premio a la explotación laboral y entregábamos de premio unas esposas, unas cadenas. Entonces pues, se entregaba el premio al grupo DESA, ¿no? A la empresa DESA. Y luego el siguiente pues daba el premio a la vulneración de los derechos de los trabajadores, ¿vale? Y se daban unos despidos, ¿no? Como premio. Y así teníamos cuatro premios. Y el honorífico final lo entregó la alcaldesa. ¿La alcaldesa de Valencia? Sí, la alcaldesa. Era la alcaldesa, y que iba muy guapa, de rojo. Ah, y nada, señora. Y ella pues un poco dio el discurso final de cierre. La Rita Barberá. Rita Barberá. Bueno, la alcaldesa. Ajá. Un actor. No es un alcaldeso. Vestido. No es un travestido. Creo que ahí en Valencia hay mucho meneo. Sí, sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que un poco, yo desde mi punto de vista, ¿vale? Independientemente del grupo, un poco lo que veo es que la gente no se mueve mucho, ¿no? En Valencia no se moja. La gente no participa. Y quizás lo que intentamos hacer es eso, provocar para que la gente un poco se tire a la calle. ¿Y con el teatro funciona? Pues sí, yo creo que sí, que por lo menos la gente le llama la atención. Y, por ejemplo, hicimos una procesión a San Consumo y ahí mucha gente nos decía que muy bien, ¿no? Todos nos apoyaban, luego a la hora de la verdad, no sé si seguirán los consejos, que repartimos unos consejos de consumo responsable y demás, no sé si alguien lo haría o meditaría sobre el tema. Pero en el momento que nosotros estábamos ahí haciendo la procesión, todo el mundo nos hacía así con el dedo y tal, y muy bien, ¿no? Que es verdad que consumíamos mucho, que teníamos mucha razón, ¿no? Y entonces, pues sí que ahí provocábamos eso que queríamos provocar, ¿no? Por lo menos que la gente lo piense. Qué bien. Mira, ¿y por ahí no hay un compañero teatrero que se llama Paco? Bueno, pero se ha ido ya. ¿Se ha ido ya? Sí, ah. Se ha ido, con prisas. Qué bien, porque queríamos que nos hablara, porque estaba comentándome el otro día, Paco, que dentro de los movimientos alternativos hay poca alegría y no hay un discurso alegre y contagioso y que hay mucho, mucho lamentamiento, ¿no? Y que, claro, es que eso no es muy sano. ¿Tú qué piensas? Hombre, yo es que creo que hay como una mayoría y una minoría, ¿no? Que hay como una lucha entre los que todo lo pueden y la mayoría, que somos los que menos podemos, que parece que no hagamos nada y que estamos muy parados, ¿vale? Y sí, es verdad, en cierta forma, porque parece que no vaya a tener un resultado. O ya nos han vendido que lo que podamos hacer no vamos a cambiar nada. Y entonces nosotros tenemos la idea de que no. De que hay que hacer cosas, hay que cambiar y que cuantos más seamos mejor y que hay que moverse y hay que, no sé. Sí, además. Aunque sea y revelarnos. Ser demasiado alegre parece que no mola con los asuntos de que los movimientos se van a ocupar. Mientras que para mí sería muy bueno intentar ser alegre siempre. Claro, para contagiarlo a los demás, ¿no? Sí. Ahora con el apagón, ¿no? El apagón puede ser un motivo para apagar y ponerse a reír uno, a escojonarse de risa, ¿no? Sí, a oscuras. ¿Verdad? No hay nada nuevo, sí, ya está inventado, ya se ha hecho. ¿No? En la película esa, Ned Bourne, ¿no? Cuando sale a la ventana y... A ver, sale a la ventana y yo no soy imbécil, no sé qué, tú eres... ¿Verdad que en la película? Si empiezan a encender las luces de las casas, la gente salía a chillar a la ventana, ¿no? Porque nosotros estamos sometidos a un proceso de introspección, es decir, esta gente que lleva el cotarro de este país, ¡ay, qué pena! ¡Ey! Contigo, Manolo, hemos tenido... Se ha escachado. No, yo lo quería decir claramente, a mí no me interesa que nadie me divierta, yo ya sé solo divertirme. Uh-huh. No quiero ningún gobierno que me diga, el miércoles tiene usted aquí al zapatún chimpún que va a tocar el tapatán pantam. Pues no, yo quiero ir cuando yo quiera, donde yo quiera y porque yo quiera, y nadie me tiene que decir a mí nada. Yo pagando mis impuestos. Sí, es que... Fíjate bien, pago mis impuestos y a día de hoy, que me tenía que levantar por la mañana con la Constitución y moverme. Oiga, mire, aquí pone que yo tal, aquí pone que cual, me lo da, no. Entonces, ¿usted qué hace ahí? faso de niyo si de bi ko no ba mali may bali masaya devi devi asmaya Chao, chao, chao, chao, chao. Bueno, Valencia, ¿estamos ahí de nuevo? Sí. Hey, bueno, pues nada, vamos a irnos yendo poco a poco, pero nada, aquí aceptamos mensajes múltiples que quieran pasar. Mensajes. Bueno, por ejemplo, pues que hay que participar, ¿vale? Que hay que mirar la vida con un poquito de pensamiento crítico y que no hay que dejarse llevar por el camino que está marcado, que a muchos no nos gusta y lo seguimos como borregos, ¿no? Que hay que tener un poquito de pensamiento crítico y si tenemos que alzar la voz, pues se alza. Y si hay que pasar vergüenza, pues se pasa. Y si en algún momento alguien ve a alguien extraño haciendo algo diferente en la calle, pues qué mínimo que lo observe, que piense, ¿qué hace esta gente aquí? Igual somos nosotros que igual se empiezan a girar a grupos de gente participativa por todo el mundo, que sería genial. Qué bueno. Mira, aquí está Salva, que viajó a Senegal el año pasado y que conoció un grupo de teatro social allí en Senegal, ¿no? Cierto, cierto. Los Embar Pench. Los Embar Pench, sí. Nos actuaron allí, nos hicieron una pequeña actuación que, hombre, gráficamente lo entendimos perfectamente, pero la verdad es que desgraciadamente el idioma no, ¿no? Pero bueno, no hace falta. Bueno, no hace falta entenderlo todo. Entenderlo, sí, ciertamente nos hace falta entenderlo todo para comprender, ¿no? Ahí, claro. Hay muchas maneras de interpretarse y por eso bueno, el teatro es una buena herramienta. Exactamente. Es universal. Uh-huh. A ver si un día puede haber un hermanamiento ahí, Valencia-Luga, ¿eh? Y hacer una obra de teatro conjunta, una obra así de teatro invisible en medio de la calle, por ejemplo. Sería genial. Bueno, pues eso, esas cosas se hacen posibles con lo que decías tú, ¿no? La participación. Uh-huh. Sí, importante. Así que adelante, ¿no? Un beso, un abrazo. Venga, muchas gracias. Buena continuidad y nada, estamos atentos a lo que nos digan para intentar amplificarlo. Muy bien. Y conectarlo. Dejarnos hacernos oír, ¿no? Eso. Venga. Venga. Adelante. Chaque fois que le peuple bat aux urnes, man, c'est parce qu'il espère un vrai changement. Malheureusement, j'entends encore toujours le même cri. De toute façon c'est pire qu'avant, les mêmes magouilles, les mêmes deals. De toute façon c'est pire qu'avant, les mêmes qui pillent, les tournent et volent. De toute façon c'est pire qu'avant, ceux qui parlent de changement te perdent le vice, c'est devenu pire qu'avant. C'est pas de bouffe, pas de job, pas de thune, pas de job. Les promesses qu'on nous a faites s'évanouissent comme une bad joke. Les gens autour de moi quand ils bouffent c'est one time. Demande à qui de droit, du pain pour lui c'est no time. Et je vois tous les jours les riches qui ne pensent qu'à nous dépouiller, distraire le peuple et les dévier. Tous les crimes vont les maquiller. Les prix augmentent tous les jours, oui tout est devenu cher. L'eau, le gaz et l'eau courant, oui tout est devenu cher. Le prix du pain, le prix du sucre, le prix du riz, le prix du lait, le prix du bus, le prix des soins à l'hôpital, c'est devenu cher. Mais on ne veut pas de miracle, mais simplement des gestes forts, des actes forts, qui parlent aux gens, des signes forts. Y'avait des mecs honnêtes, mais le système en a fait des voleurs. La ville est pleine de sœurs faciles, l'argent devenu le but. Pourtant des filles honnêtes, mais le système en a fait des putes. Confie un poste à qui tu veux, ils ne pensent qu'à voler la caisse. Baisse le froc pour la promotion des S, écarte les fesses. On exploite ainsi les sœurs, toute force est d'obtempérer. T'as pas le choix ou bien t'es viré. Ou alors c'est l'intérêt, l'intérêt qui quitte les dirigeants. Les nourrit puis les pourris, pourriture qui vient du haut. Attaque le bas et puis le pourri. Le flic vole le taximan, qui vole le rossleman. Alors le rossleman agresse les fils de flics ou bien de taximan. Agressé tous les jours par la richesse.